Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM y para toda Internet a través de nuestros medios digitales. Un programa, el de hoy, en esta revista sonora de 120 minutos que les proponemos desde la dirección, en el que seguramente van a ser partícipes de historias, de datos que les van a sorprender, porque vamos a comenzar con una investigación, la realizada en el edificio de la Asamblea de Extremadura. Fenómenos extraños en un edificio oficial de mucha importancia en este lugar, en la capital, en Mérida. Igualmente, Julio Porcel nos va a llevar a un enigma histórico, el hombre de la máscara de hierro. No se lo pierdan porque realmente me evoca lo mejor de aquellos pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Finalmente, vamos a hacer un viaje a los expedientes X oficiales que hay en la provincia de Sevilla. Algunos de ellos totalmente desconocidos, pero que sin duda alguna le van a resultar sorprendentes. Es el programa de hoy que comienza ahora aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos este programa de hoy trasladándonos a Extremadura, a Mérida, a vivir un caso del que tenemos referencias importantes e investigaciones de otros medios que igualmente han sido importantes y que aquí en Voces del Misterio tocamos hace ya años, en el 2008-2009, y que hoy vamos a rememorar. Es el edificio de la Asamblea en Mérida. Hoy vamos a viajar a la Asamblea de Extremadura, donde tiene interesantes aspectos que contarnos, sobre todo fenómenos paranormales. fenómenos extraños que vienen sucediéndose en este punto tan singular y que evidentemente también es un edificio que tiene muchísima historia. Fenómenos paranormales que, he de decir, que no son nuevos, que vienen arrastrados ya desde hace varias décadas y que al menos desde el año 2009, que se conozca públicamente, se saben de esos fenómenos insólitos que tienen lugar en el interior del mismo, y hay numerosos testigos que han hablado de ello. Pisadas en la noche, cuando nadie está en el edificio salvo los vigilantes de seguridad, luces que se encienden y se apagan, puertas que se abren solas, incluso la visión casi quimérica de seres que se pasean por allá y que no son de este mundo. Y este edificio vuelve a ser noticia, independientemente del plano político y del plano social y de la indudable importancia que evidentemente como capital tiene, porque en el mundo del misterio, en el marco del mundo del misterio, el edificio de la Asamblea de Extremadura es conocido en la actualidad por la reciente emisión de un programa de Cuarto Milenio en el que se habla precisamente de esos fenómenos paranormales que suceden en su interior y que ya se tenía constancia desde hace años, y que incluso Canal Extremadura sacó un breve documental, una pieza, sobre estos mismos fenómenos. Normalmente este tipo de lugares que están enclavados en edificios que tienen una importancia histórica notable y un reconocimiento histórico también importante hacen que sean lugares marcados. El hecho que la Asamblea de Extremadura esté en un punto que originariamente era el hospital de Nuestra Señora de Santa Marta, pues tiene que ver mucho con lo que en la actualidad sucede en su interior. Para comenzar, hemos de decir, como historia del sitio, que fue fundado en el año 1503 y que fue regido por personal civil. Este hecho era extraño, puesto que en la época todos los edificios que eran dedicados a fines sanitarios estaban regidos por órdenes religiosas que se dedicaban a ello y que realizaban tareas piadoso-sanitarias, y que era común en otros puntos de nuestra geografía, como bien pudiera ser, por ejemplo, el Hospital de las Cinco Llagas en la capital hispalense. En este caso, el edificio emeritense pues tenía esa particularidad, que era personal civil, algo que no iba a durar demasiado. No obstante, cuando uno penetra en su interior, se da cuenta de esa arquitectura hospitalaria tan identificable, construido en torno a dos pozos que siempre iba a asegurar la presencia del líquido elemento, y con un patio atrio con un más que clásico claustro de arcos sobre pilastras, y que hoy es el que podemos identificar como patio noble de la Asamblea. Pero fíjate que en el año 1505 se mejora el hospital y se implementa un mayor número de camas que iban a hacer que tuviera esa presencia y tuviera esa atención a todos los pacientes que llegaran, y que gracias a esa extensión pues podían ser bastantes más. No obstante, en el siglo XVII, como comentaba anteriormente, pasa de ser gestionado por todo lo que era ese personal civil para ser regido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que haciendo honor a su tarea también religiosa, sirvió de erigir una capilla, una ermita, que es significativa porque tenía una planta octogonal, tan relacionada con la Orden del Temple, con los Caballeros Templarios, que tanta presencia tuvieron igualmente en la comunidad extremeña. En el siglo XIX, la invasión francesa de España daña gravemente el lugar. No nos pasa desapercibido los desmanos gales que hicieron tropelías en nuestro país y que robaron gran parte de nuestro patrimonio. piezas de incalculable valor artístico, tanto en el plano pictórico como escultórico, como de orfebrería. De esa forma, dañado gravemente, sigue con lo que es su actividad sanitaria hasta que se produce su cierre, bastante tiempo después, siglos después, como centro sanitario, en el año 1979. Durante un tiempo está condenado al ostracismo, está condenado casi al abandono, siendo posteriormente cuando se decide que fuera la sede de la Asamblea de Extremadura, con la importancia que tiene y evidentemente motivo de orgullo para los extremeños, con una amplia restauración y rehabilitación, y destacando sobre todo por la restitución de la belleza de este entorno, sumado a su innegable historia. Pero en el mundo de la leyenda, en el mundo de la historia paranormal, hay que decir que la Asamblea tiene un gran peso dentro de lo que es lo sobrenatural, y que tienen en su interior como marco, como escenario de lo imposible. Tuve la ocasión en 2009 de conocer a través de mi familia en Extremadura a una persona que trabajaba en su interior. En uno de mis primeros programas radiofónicos tuve la oportunidad de entrevistarlo, una persona que iba a hablar de los misterios en Extremadura y que por debilidad, por también sentimientos que tengo hacia esa tierra, siempre me ha gustado de dedicar espacios en los que pueda hablar también de ese lugar donde está parte de mi corazón. Él, mi testigo Paco, me decía en el transcurso de aquella entrevista que lo había pasado muy mal, que lo había pasado muy mal dentro del edificio de la Asamblea, porque pasaban cosas muy extrañas. Me casi susurraba: en la noche se te encienden las luces solas o se abren las puertas cuando están bien cerradas. Luego, en la planta de arriba, decía, se escucha perfectamente como alguien camina, pisadas que te obligan a ir a ver qué es lo que pasa, pero que al llegar no hay nadie. Lo que sí sientes es esa sensación de estar observado, como si te estuvieran controlando, decía nuestro testigo. Más modernamente, hace no tanto tiempo, se instalaron las típicas puertas de apertura por fotocélula y que hacen que las puertas, por ejemplo, se abran solas. En su narración, Paco decía que un compañero dijo que no pensaba de ir más a aquel lugar. El compañero no pensaba volver, y cada día ellos notaban que esa persona estaba cada vez más delgada, fumaba más y creían que podía estar enfermo. Él, cuando era turno de día, cuando le tocaba cubrir las mañanas o la tarde, estaba más animado, más contento, pero cuando llegaba el turno de noche lo pasaba realmente mal. En una ocasión, él le preguntó sobre lo que le pasaba y le dijo simplemente que en la planta de arriba le había sucedido algo a lo que no tenía explicación. Había visto a un señor que se paseaba de un extremo a otro del pasillo. A través de las cristaleras pudo verlo perfectamente. Se dirigió hacia un pasillo y al otro lado del mismo, allí estaba. Esta persona tuvo que mirar casi dos veces para comprobar que realmente aquel individuo estaba allí. Casi no lo creía. Encendió las luces y, lejos de desaparecer, lo que se encontró es que ese sujeto estaba al fondo de aquel pasillo mirándolo. Le pregunté a mi testigo, a Paco, que si teníamos una descripción de aquel personaje tan inusual, y él dijo que sí, que era delgado, de aspecto enfermizo, con un pelado muy raso, casi a rape, y una especie de bata o camisón largo. Me dijo que desde ese momento que lo vio su compañero, sabía que algo no iba bien y que aquello no era normal. Yo añadiría que casi tenía la certeza que aquello que estaba viendo no era de este mundo. Y desde entonces le cogió miedo a trabajar de noche, tanto que incluso se planteó dejar el trabajo. Pasaban los días, los fenómenos iban sucediéndose. Paco, te puedo garantizar que es una persona aguerrida, que tiene unos conocimientos amplios en electrónica, una personalidad fuerte, no suele ser alguien temeroso, pero él me decía: yo no sé lo que pasa en este sitio, pero desde luego algo muy raro es, porque hay personal, compañeros, que han tenido experiencias muy similares y que sabemos que eso que habita allí está junto a ellos, sentenciaba. Con motivo de la emisión de dicho programa, con esos fenómenos acaecidos y que suceden en la asamblea, me telefoné ayer y me decía: oye, ¿recuerdas lo que te conté hace años? Pues míralo, ahí lo tienes. Lo que no sé es cómo han dejado entrar allí a investigar con lo callado que se tiene ese tema. Y desde luego es sorprendente. He tenido la ocasión en varios viajes de ir a Mérida, de hospedarme en el Parador, otro lugar encantado en el que merece mucho la pena pasar noche y también estancia, y tuve la oportunidad de conocer el edificio de la Asamblea, donde sin dudas ese pasado aflora a nuestro presente, y siempre se caracterizan este tipo de edificios por arquitectura sobria y que a poco les haría sospechar que en su interior suceden esos fenómenos paranormales, que sin embargo así es. En 2016 Canal Extremadura, también a través de la excelente investigadora y periodista Israel Espino, pues le hace una entrevista que concede en los pasillos de aquel lugar. Ella también recoge hechos que se producen en su interior. Uno de los más desconocidos, o no, es el que tiene lugar en Mérida, en el cual durante la Guerra Civil cae una bomba en aquel lugar, siendo un hospital. Es curioso porque se trasladan a Mérida, a ese hospital, todos los que han tenido la desgracia de sufrir los efectos de la explosión, y el hospital se convierte, bueno, pues en ese lazo entre la vida y la muerte, que también, dicho sea de paso, tienen todos estos edificios. Esa bomba también marca al edificio por el dolor, aparte de marcar a la ciudad. Y ya Israel Espino, ella manifestaba de esos fenómenos ocurridos en su interior y que eran de corte paranormal, y nuevamente se reiteran esas puertas que se abren y se cierran absolutamente solas, como guiadas por unas manos invisibles, esos ascensores que se ponen en marcha subiendo, bajando, sin que nadie los llame y sin que nadie, al menos visible, los manipule, ventanas que se abren, que se cierran solas, pasillos que se ven súbitamente iluminados sin que tampoco nadie haya podido, evidentemente, accionar el mecanismo o escuchar pasos. Entre los testimonios que ella también tiene la oportunidad de recoger, y que yo pues me hago eco de ellos, siendo suya la investigación, está la de un vigilante de seguridad que en una noche de tormenta fuerte, desde la garita, siente unos pasos lejanos, y luego como si alguien respirara con mucha dificultad, como si alguien estuviera ahogado, asfixiado. El hombre, te puedes imaginar, se llevó tal susto que salió corriendo de allí, casi que no quería tener ninguna relación con lo que ocurría. Igualmente, Israel Espino también comenta que ella tiene la oportunidad de hablar con una limpiadora que vio en la planta superior a un señor que estaba sentado en un sillón, pero le llamó la atención porque lucía un pijama de a rayas, con aspecto de enfermo, y a mí me recordó a la visión del compañero en seguridad de Paco, aquel que vio también a alguien con una especie de bata o camisón con aspecto enfermizo. Junto a ese hombre que se aparece en ese sillón con un pijama de rayas, un personaje de negro que desapareció ante la vista de esta limpiadora. Tengo la oportunidad también de hablar con una limpiadora de este mismo entorno, en el que ella me comentaba que sentir ha sentido muchas cosas, ver no ha visto nada. Pero me decía que en muchas ocasiones, estando en tareas de limpieza, le han movido el carro, o cuando ha acabado de limpiar un pasillo, ha visto cómo unas huellas afloraban en todo el piso, en todo el suelo húmedo, y que esas pisadas no estaban provocadas por nadie, o cómo le han encendido las luces que ella iba apagando. Hechos, me comentaba, que desde luego no les gustaría volver a vivir. Otro fenómeno inusual que sucede en este edificio es el que tiene que ver en uno de los pozos, o antiguo lugar de los pozos, en los que se ve a una especie de silueta, una especie de persona que pasa. En ese patio noble también se ha hablado de una sombra, de una silueta, nuevamente, que no es provocada por nadie, que no proyecta a nadie y que, sin embargo, se sigue manifestando en este lugar. Es curioso porque en Mérida el caso de los fenómenos paranormales en la asamblea es conocido, muy conocido, porque entre otras cosas es parte de una ruta histórica, misteriosa, legendaria, simbólica, que tiene como nombre Mérida Secreta y que es, os la recomiendo, muy muy de hacer, porque aprendes muchísimo de este lugar. Bueno, pues esos fenómenos tienen esa parada en este lugar, y en ocasiones también se ha podido ver otro fenómeno singular, una especie de sombra que se ubica en una ventana y que no se corresponde con nadie. Pero no es una sombra, una silueta oscura, no es el típico bulto que podríamos ver, sino que se trata de una silueta blanquecina. Y no crean que esto se trata simplemente de un reflejo o de aquello tan usual de me ha parecido ver, sino que en ocasiones los propios vecinos han tenido que llamar a la policía porque desde la ventana se hacía más que notable que aquella forma se asomaba a la misma. También, dentro de lo que es los testimonios más secretos que van surgiendo entre seguridad, limpieza, personal de servicio, todos ellos hablan de hechos que tienen que ver con esa primera planta y que yo relaciono con la presencia de haber sido ese hospital, y que en cuántas ocasiones no recurro a algo que he acuñado, que es lo de contenedores de emociones. Este tipo de puntos, tipo de centros hospitalarios, son contenedores de emociones que están a punto de explotar con cualquier hecho, una obra, una remodelación, como es el caso de esta asamblea, el que acuda a alguien que tiene un especial don, un médium, alguien que es sensitivo. Pero yo lo achaco principalmente a ese pasado como hospital, esa relación vida y muerte, o algo tan importante, algo tan curioso, como el que se tenga esa extraña y también curiosa forma de expresar todo lo que ocurre dentro en función de las personas que han ido falleciendo y en función de aquellos que no tienen conciencia de muerte, como diría el sevillano Emilio Carrillo, muy conocido en ámbitos, en este caso, de crecimiento personal, de historia y de misterio. Así es como lo han recogido diferentes medios de comunicación, así es como hoy yo lo he querido contar, y que habla de uno de los puntos más fascinantes y misteriosos de Mérida, donde ahora se ha realizado una buena investigación y que deja al descubierto que Mérida es otro de esos sitios cargado de historia, de mitos y de leyendas. Por ello también me permito, por ser tierra de mitos y de leyendas, el traer aquí, rescatado de ese audio, ese vídeo de 2016, de esa pieza en el que Canal Extremadura entrevista a la buena profesional y periodista también investigadora, Israel Espino, de esas declaraciones y de esos hechos que cuenta ante las cámaras de este canal. La asamblea no siempre ha sido asamblea. Esto fue un antiguo hospital del siglo XVIII, un hospital llamado San Juan de Dios. Todos los hospitales que se llaman San Juan de Dios en cualquier parte de España se dedicaron en un principio para recoger a aquellos enfermos y pobres de solemnidad que andaban tirados por la calle. Y aquí morían. Quizás sea esta la razón por la que en muchísimos sitios se piensa que estos lugares, estos antiguos hospitales San Juan de Dios, los que sobreviven actualmente, conservan entre sus paredes sucesos un poco extraños, fantasmas y situaciones que no son del todo normales. Puertas que se abren con sensor de movimiento, a determinadas horas de la noche, cuando no hay nadie dentro, se abren. Entra o sale lo que tenga que entrar o que salir y vuelven a cerrarse. Se ven sombras pasando por el claustro, también a horas en las que no hay absolutamente nadie en la asamblea, y también funcionarios me han comentado de asesores que bajan y suben solos, máquinas de café que se ponen solas a funcionar, pasos que se escuchan. No existe ninguna leyenda como tal, sí comentarios y gente que habla desde hace mucho tiempo y hasta ahora. Justamente al principio de empezar a funcionar esto como asamblea, en la garita que estaba al principio, estaban los antiguos tanatorios. Cuentan que un policía, una noche de tormenta horrible en Mérida, en la que retumbaban los rayos y los truenos, empezó a escuchar, primero bajito, pero luego mucho más alto, los estertores de alguien que se ahogaba. Él se asustó tanto, viendo que además eso seguía subiendo de volumen, que salió corriendo de aquí. Una limpiadora, al anochecer, giró esta esquina y se encontró aquí mismo, en este sillón, a un personaje vestido con un pijama de rayas con pinta de enfermo, que estaba hablando con otro personaje vestido de negro que estaba de pie. Cuenta que cuando ella se giró y los encontró, estos dos personajes dejaron de hablar, la miraron y desaparecieron. Mérida Secreta es una ruta de leyendas, es un paseo por el centro de la ciudad donde en cada rincón se van contando diversas leyendas de Mérida de todas las épocas, romanas, árabes, visigodas del siglo XIX. Un punto indispensable que a la gente le encanta es la Asamblea de Extremadura. Este edificio por la noche tiene magia, no solamente tiene magia, es que cuando empiezas a contar las historias extrañas que suceden aquí, la gente puede ver en directo un fantasma. En una ventana en concreto, en la ventana redonda que está en la fachada, se puede ver perfectamente como una sombra blanca se asoma y no llega a saludar a los presentes, pero sí que señala que este lugar tiene magia. Y así, un nuevo lugar, un nuevo punto encantado de nuestra geografía nacional, en Mérida, en siempre la bella Augusta Emérita Romana, que aparte de un pasado glorioso, de ser una ciudad que merece mucho la pena visitar, nos encontramos con hechos de este tipo que desde luego dejan a uno con la boca abierta. Mérida, punto hoy de parada, allá donde habita el misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nuestro siguiente apartado es para Julio Porcel, que nos deja otra joya, indudablemente, de los pasajes de la historia. Hoy con un misterio histórico, el de la máscara de hierro y quién estaba tras ella. Llámame maldito. El hombre, cuya voz casi fue ahogada por la tormenta, estaba vestido completamente de negro, una especie de fantasma, con la cabeza cubierta con un casco negro y una máscara negra, algo terrible de contemplar. En su épico libro de 1850, El Vizconde de Bragelonne, Alejandro Dumas creó una imagen cautivadora de un hombre que inspiraría innumerables películas y consolidaría el lugar de esa misteriosa figura en la cultura popular. Dumas se inspiraría en una leyenda que había surgido casi dos siglos antes. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, el hombre de la máscara de hierro. Dumas contaba la historia de un misterioso prisionero que había sido arrestado y encarcelado en secreto en Francia. Había pasado décadas en varias mazmorras oscuras y húmedas, terminando en la Bastilla. Estrechamente vigilado, lo mantuvieron en soledad, donde nadie pudiera escuchar lo que pudiese tener que decir, y no se le permitió siquiera pronunciar su nombre. Estaba custodiado por un carcelero al que se le ordenó matarlo si hablaba de cualquier otra cosa que no fueran sus necesidades. El carcelero, sin embargo, mostró un gran respeto por este preso, incluso de pie, sombrero en mano en su presencia. Porque en la historia de Dumas no se trataba de un prisionero cualquiera, era uno de los hombres más destacados del país. Según la leyenda, el prisionero se vio obligado a usar una máscara de hierro sobre su rostro para ocultar su identidad, y dos mosqueteros estaban listos para matarlo si alguna vez se la quitaba, porque lo que habían encarcelado era un secreto de Estado. Después de su muerte, su celda fue limpiada y raspada, y sus miserables muebles destruidos en caso de que hubiese escrito su nombre en algún lugar escondido. Otro hombre que estaba intrigado por esta leyenda fue el escritor francés Voltaire, quien investigó la historia del prisionero y la horrible máscara que aparentemente le habían obligado a usar. Descubrió que, lejos de ser un cuento, el hombre de la máscara de hierro había existido realmente. Era un prisionero que vivió en la época de Luis XIV, que reinó entre 1643 y 1715. Voltaire especuló que solo había una razón por la que un prisionero desconocido tendría que ocultar su rostro. Se parecía al único hombre que todos los franceses reconocerían instantáneamente: el mismo Rey Sol. Voltaire concluyó que el prisionero debía haber sido el hermano gemelo secreto del rey Luis, que había sido encarcelado para preservar la seguridad del reino. Esta teoría gemela inspiró a Alejandro Dumas, quien la incorporó a la elaborada trama del Vizconde de Bragelonne. En gran parte, como resultado de la historia de Dumas y las películas que generó más tarde, la leyenda del hombre de la máscara de hierro ha intrigado a la gente durante años. Sin embargo, la historia real es completamente diferente a la que escribió Dumas. Las cartas enviadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois y un carcelero llamado Benigno de Saint-Mars apuntan a que el hombre de la máscara de hierro era probablemente un humilde prisionero llamado Eustache. Además, no llevaba una máscara de hierro de forma permanente. Esto fue un invento de Voltaire, quien escribió que el prisionero usaba una máscara cuya barbilla tenía resortes de acero y le permitían comer mientras la usaba. Tampoco existe una base histórica para esto. En realidad, Eustache solo fue obligado a usar una máscara hecha de terciopelo negro en los últimos años de su vida y solo cuando algún espectador podía verlo. La teoría de que el hombre de la máscara de hierro era Eustache fue presentada por primera vez por un abogado francés convertido en historiador en 1890. Esta fue rechazada por muchos historiadores, porque se consideraba que Eustache no era lo suficientemente interesante o importante, por lo que la búsqueda continuó. Pero no hay ninguna razón real por la que un prisionero humilde no pueda haber sido el hombre de la máscara de hierro. La historia de Eustache comienza a finales de julio de 1669, cuando Luis XIV emitió una orden de arresto para un hombre que debía ser capturado en cuanto lo vieran y llevado a la fortaleza Pignerol en los Alpes italianos. El tratamiento terrible y a menudo extraño que soportó mientras estaba encarcelado fue notablemente similar al de la narración ficticia de Dumas. Fue retenido en condiciones de máximo secreto y su carcelero, Saint-Mars, aseguró que nadie podía verlo ni oírlo. Una vez al día, Saint-Mars dejaba caer un pequeño paquete de comida al suelo de su celda. Y si Eustache intentaba hablar de cualquier cosa menos de sus necesidades más básicas, Saint-Mars lo mataría, orden que declaró estaba dispuesto a cumplir. Si me hablaba a mí o a alguien más de algo que no fueran sus necesidades, lo atravesaría con mi espada. Aquí, la versión de Dumas se aleja de la verdad. Lejos de ser el gemelo secreto del rey o incluso un prisionero de alto rango, Louvois describía a Eustache como solo un ayudante de cámara. En la Francia del siglo XVII, el rango de una persona se conservaba incluso en prisión. Como ayudante de cámara, Eustache era de un estatus humilde, y esto se reflejaba en los insignificantes artículos que se le proporcionaban. Le dieron ropa barata. Como había dicho Louvois, las prendas para este tipo de personas deberían durar 3 o 4 años. Por el contrario, el otro prisionero estatal de Saint-Mars, el aristocrático Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas caído en desgracias, recibía 9 trajes cada temporada. Mientras Eustache no tenía a nadie que lo cuidara ni le hiciera compañía, Fouquet disfrutó de los servicios del ayudante de cámara. La comida de Eustache era apenas suficiente para mantenerlo con vida. Sin embargo, Fouquet comía de las mejores viandas que hubiera podido disfrutar de haber estado libre. Sin embargo, había un aspecto en el que los dos hombres eran iguales. Fouquet también estaba vigilado estrechamente y tenía prohibido comunicarse con el mundo exterior, al menos durante los primeros años de su encarcelamiento. Los dos hombres fueron arrojados juntos mientras estaban en prisión, y luego Eustache se vio obligado a servir como ayudante de cámara del superintendente deshonrado. Ser el ayudante de cámara de un prisionero era decididamente un trabajo indeseable. Los ayudantes debían alojarse con sus amos, permanecían en prisión y se les prohibía incluso visitar a sus familias mientras estuvieran en servicio. Se suponía que Fouquet tenía dos ayudantes de cámara mientras estaba en prisión, pero uno había muerto, por lo que solo un ayudante de cámara llamado Larivier estaba a su servicio. Después de no encontrar un reemplazo, Saint-Max recordó que Eustache le había sido descrito como un ayudante de cámara y, con el permiso de Luis XIV y Louvois, lo colocó con éxito como segundo ayudante de cámara de Fouquet. Inicialmente se esperaba que trabajara para Fouquet solo cuando Larivier no pudiera cumplir con sus deberes. Finalmente, se convirtió en un elemento permanente. Incluso se le permitió acompañar a Fouquet cuando éste recibió permisos para caminar sobre las murallas de la ciudadela. Con el tiempo, a Fouquet se le permitió recibir a visitantes en la prisión, y Eustache se ocupó de sus necesidades como lo hizo con las de su anterior amo. Con tanta gente entrando y saliendo, la seguridad se convirtió en una preocupación, pero Luis XIV y Louvois no lo estaban excesivamente. A Saint-Max se le ordenó simplemente que arreglara con Fouquet como estime oportuno en cuanto a la seguridad de la persona llamada Eustache, recomendándole sobre todo que se encargue de que no hable con nadie en privado. Fouquet tenía ahora la responsabilidad de custodiar a Eustache y asegurarse de que se desconociera el motivo de su encarcelamiento. Entonces, ¿cuál era el secreto de Eustache? Claramente, tuvo que ver con sus actividades antes de su arresto. La evidencia de esto se encuentra en una carta escrita por Louvois a Fouquet, por orden del rey. Louvois preguntó al ex superintendente si Eustache había hablado frente a su otro ayudante de cámara sobre lo que había visto antes de su arresto. Luego tachó esa línea y la reemplazó por una que hablaba de cómo Eustache había sido empleado antes de su arresto. En una carta, Luis XIV simplemente había dicho que estaba insatisfecho con el comportamiento de este hombre. Sin embargo, el contexto en el que fue detenido Eustache podría dar la respuesta. En el verano de 1669, se estaban llevando a cabo negociaciones importantes y secretas entre el rey Carlos II de Inglaterra y Luis XIV. Esto se llevaba a cabo a través de la hermana de Carlos, Enriqueta, duquesa de Orleans, quien estaba casada con el hermano de Luis, Felipe de Francia. Carlos y Enriqueta usaban ayudantes de cámara para llevar mensajes de ida y vuelta a través del Canal de la Mancha. Pero estos ayudantes contrataban a otros sirvientes para que llevaran mensajes en su nombre. A menudo, Carlos y Enriqueta no sabían quiénes eran estas personas. De hecho, en una carta de su hermana, Carlos señaló que había recibido una carta de ella a través del italiano cuyo nombre no conoces, y me entregó tu carta en un pasaje tan oscuro que no podría reconocer su rostro si lo vuelvo a ver. Eustache, por supuesto, no era este hombre, ya que no era italiano, sino francés. Sin embargo, este comentario ilustra la atmósfera de secreto que rodeaban las comunicaciones durante este delicado periodo. Poco antes del arresto de Eustache, Louvois y Letellier, su padre y predecesor en el Ministerio de la Guerra, fueron incluidos en estas negociaciones. Es posible que Eustache hubiera sido empleado por uno o por ambos de estos hombres, o tal vez incluso por la propia Enriqueta, y que tuviera conocimiento de información secreta y sensible. Esto explicaría la ira de Louvois hacia Eustache. Ya ministro, se refería a él como un desgraciado. Y el hecho de que Eustache fuera arrestado cerca de Dunkerque, uno de los principales puertos hacia Inglaterra, agrega más peso a esta teoría. Lo que sea que haya oído Eustache, ciertamente se consideró lo suficientemente grave en ese momento como para justificar una vida en prisión. Tras la muerte de su compañero de prisión, Fouquet, fue devuelto a su antigua celda. Debido a que se creía que el otro ayudante de cámara de Fouquet, Larivier, se había enterado del secreto de Eustache, y debido a que no había informado de una violación de seguridad que se había descubierto poco antes de la muerte de Fouquet, no fue destituido de su cargo y despedido como debería haber sido, sino que fue encarcelado con Eustache. Los mantuvieron juntos en la antigua celda de Eustache hasta que pudieran ser trasladados a otra fortaleza, donde Larivier murió 7 años después, dejando nuevamente solo a Eustache. Cuando fueron encarcelados juntos, Eustache y Larivier perdieron sus nombres y sus identidades. Saint-Mars los llamó los señores de la Torre Inferior, o sus dos mirlos. Más tarde, Eustache sería referido en la correspondencia oficial simplemente como el viejo prisionero de Saint-Mars, o como le gustaba llamarlo al propio Saint-Mars, mi prisionero. Cuando Louvois murió en 1691 y fue reemplazado en el Ministerio de Guerra por su hijo, el marqués de Backpessier, el nuevo secretario no sabía quién era Eustache ni por qué lo habían encarcelado. Eustache simplemente había sido olvidado y su secreto había perdido importancia. Sin embargo, todavía tenía sus usos. Saint-Mars había gozado del prestigio de ser el guardián de prisioneros ilustres como Fouquet. Pero ahora no tenía a alguien a su cuidado, excepto Eustache, un hombre de baja categoría social. En un intento por preservar su propia condición de carcelero, Saint-Max exageró la importancia de Eustache al dejar que la gente creyera que estaba custodiando a un prisionero secreto. Abundaban los rumores de que podría haber sido Henry Cromwell, el hijo de Oliver Cromwell, o bien el popular duque de Beaufort, que había desaparecido en el sitio de Candia. Tras su traslado a la isla de Santa Margarita, cerca de Cannes, Saint-Max se llevó a Eustache con él, proporcionándole un elaborado modo de transporte: una silla envuelta en tela. Se suponía que esto ocultaba a Eustache de los espectadores, pero en realidad simplemente atraía la atención de los curiosos. Saint-Max también hizo que Eustache usara una máscara para el viaje. Sin embargo, no se le había obligado a usarla cuando viajaba a Pignerol, ni cuando estaba en su celda o sirviendo a Fouquet. Saint-Max no había recibido ninguna orden de ocultar el rostro de Eustache. Era simplemente otro medio para avivar el misterio que rodeaba a Eustache y, por lo tanto, aumentar su propio prestigio. Finalmente, Saint-Max se convirtió en gobernador de la Bastilla. Si bien Eustache inicialmente iba a quedarse atrás en la isla, Saint-Max insistió en llevarlo a París. En este punto, finaliza la comunicación oficial sobre Eustache, aunque se le menciona en los registros de un administrador de la Bastilla que constató que el preso llegó enmascarado. En la prisión, Eustache llevaba una máscara de terciopelo negro que cubría la parte superior de su rostro, siempre que esperaba ser visto, como cuando iba a misa. 5 años después de llegar a la Bastilla, en 1703, Eustache murió estando todavía preso allí y fue enterrado en el cementerio parroquial de la prisión de Saint-Paul. En muchos sentidos, el hombre de la máscara de hierro fue la invención de Saint-Max, un carcelero ambicioso incapaz de dejar de lado el estatus de celebridad que le había otorgado la custodia de prisioneros ilustres. En realidad, Eustache no era el prisionero real de la leyenda. Saint-Max había necesitado cubrir la cara del prisionero no para ocultar quién era, sino para ocultar quién no era. Voltaire tenía razón cuando, refiriéndose al encarcelamiento de Eustache, dijo que ningún hombre de importancia en Europa desaparecía. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado. De alguna forma volveremos la siguiente temporada con nuevas historias sobre vidas increíbles. Mientras tanto, recordad, por favor, ser inmensamente felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro último tema que tocamos aquí en Voces del Misterio es sobre Expedientes X, sobre los archivos oficiales clasificados y descados de policía, ejército, bomberos y muchos otros que constituyen aquellos casos dentro de lo paranormal que o no han visto la luz o que nos ha costado mucho trabajo sacarlos. Son los Expedientes X de la provincia. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Agradeceros a todos vuestra presencia hoy en este foro cultural de FNAC, donde vamos a hablar de hechos insólitos, de expedientes insólitos, de fantasmas y de otros sucesos ocurridos en la provincia de Sevilla, que de alguna forma la importancia radica, o la importancia estriba de todo ello, pues precisamente en que han sido casos que han tenido una intervención policial, intervención del ejército, todo ello, como os comentaba, dentro de un marco en el que se califican expedientes clasificados o desclasificados, muchos de ellos, aunque vamos a ir viendo como en algunos casos son muy desconocidos y en otros, la mayoría, pues han quedado desclasificados pero mutilados, que son los casos que hoy también pretendo enseñaros. Fijaos que cuando hablamos de estos expedientes X en Sevilla, lo primero que nos llama la atención son aquellos que tienen alguna vinculación con lo que es el fenómeno OVNI o el fenómeno de casas encantadas. Hay intervenciones tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional como de Policía Local en todo lo que son casos de casas encantadas, que sin embargo, por la inexplicabilidad del hecho en sí, pues han acabado por no llegar a ningún sitio, no ser investigados al fin y al cabo. Sin embargo, ahí están, existen. Otra cosa es que se quieran o no se quieran admitir. Yo recuerdo hace un tiempo, hace unos años, como estando en el Sanatorio de los Muertos, aquí en Sevilla, entró una patrulla de la policía local y a continuación entró otra más. Estábamos por allí con un grupo de personas y ellos me comentaban, una vez que aclaramos lo que estábamos haciendo y demás, que os podéis imaginar, ¿no?, cuando aparece la policía local y ve a un grupo de 30 personas por allí y le preguntan: ¿entonces qué hacéis aquí? Pues normalmente se contesta con la verdad, ¿no? Mire usted, estamos buscando fantasmas. Y la policía, lejos de mirarte de arriba abajo, ¿no?, como si fueras un bicho raro, dijo: es verdad que aquí hay fenómenos de estos raros. ¿Y qué pasa aquí? Y estuvimos contando un poco, y al final resulta que ellos también habían tenido avisos en este mismo sitio de luces que se veían en las ventanas y que no correspondían a nadie que en esos momentos estuvieran, o incluso de haber notificado como habían visto a una niña por allí. La cosa es que ellos lo llegaron a decir, me lo llegaron a decir: si venimos fuera de servicio, si estamos a punto de acabar el servicio, nos quedamos con vosotros, porque les interesaba, les gustaba. En otra ocasión, recuerdo que fue mi vecino mío, que es policía, el que me llama una noche y me invita. Claro, imaginaos, yo ya dispuesto a dormir: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? No, porque que estamos aquí en el sanatorio y nos hemos cruzado con una niña, a ver si te puedes venir. Y claro, cuando te dicen eso, por muy cansado que estés, bueno, pues coges la moto y te llega, máxime yo que vivo muy cerca. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente, cuando llego al sitio, nuevamente dos patrullas, cuatro agentes, cuatro policías locales, los cuales, dos de ellos, una primera patrulla, son los que habían visto a esa niña cruzarse por delante del coche. Y yo les comentaba a ellos: ¿con esto qué hacéis? Porque cuando reclamáis la ayuda o la intervención de otra patrulla, tendréis que dar un aviso, un parte, no sé cómo funciona. Y ellos me comentaban que en este caso no. Dice: porque ¿qué vamos a poner en el parte de intervención? Hemos visto una niña fantasma, solicitamos una patrulla de apoyo para buscarla. Dice: tú te puedes imaginar la gracia que le puede hacer comisario. Y la verdad es que es cierto. Y sin embargo, son hechos que ocurren, son hechos que están ahí. Otra circunstancia curiosa son las que nos vamos a encontrar de cara al ejército. Porque fijaos, en un entorno que yo conozco muy bien, en Constantina, Sierra Norte de Sevilla, 84 kilómetros de acá, nos encontramos que están las instalaciones del EVA 3. El EVA 3 es la estación de vigilancia aérea que antaño cubría toda la región militar que era la andaluza, incluso la zona del estrecho. Es curioso porque hay un informe en el que un capitán del ejército, a las 19:45, atestigua que al asomarse a una ventana ve en la zona residencial, en este caso de jefes y oficiales de Constantina, en dirección noroeste, un objeto que despedía una luz brillante. Él, en su capacitación, calcula que está a una distancia de unos 20 kilómetros y una altura de 4 milímetros. Al cabo de 2 o 3 minutos pierde intensidad aquella luz y se queda como una estrella de escasa magnitud. Es decir, imaginaos un capitán del ejército que se asoma a una ventana, que ve un punto de luz muy brillante, que permanece ahí durante 2 o 3 minutos, tanto que él es capaz de evaluar la situación y de ver la distancia, la altitud aproximada, y que se va diluyendo, se va apagando, hasta que se queda como una estrella más. Pues eso es precisamente lo que él ve, y lo que, cuando informa, y se informa las dos cosas, descubre que hay cinco soldados más que han visto exactamente lo mismo, y lo cual, pues se emite un informe en la cual se analiza toda la situación. De hecho, es un expediente que todavía está clasificado por el ejército, es decir, no se ha desclasificado, y que nos encontramos que en ese mismo informe de lo que se habla es que, por ejemplo, y leo textualmente: al tratarse de una luz sin forma apreciable y de tamaño desconocido, las apreciaciones de distancia y altura deben considerarse como meramente subjetivas, con un grado de fiabilidad determinado, lo mismo que puede decirse de la apreciación del rumbo, 270 grados, y la sensación de alejamiento de una luz de intensidad variable, los faros de aterrizaje de un avión o el proyector de búsqueda de un helicóptero, dependiendo de la distancia, pueden ser más de 5 o 6 veces brillante que Venus. Tanto los faros de aterrizaje como el proyector de búsqueda son direccionales. Una maniobra de viraje puede dar la sensación de aumento o disminución de intensidad. La cosa es que, igual que ocurre ese hecho, hay otro expediente que es muy interesante, en el que cierto día pues se ve también una luz extraña. En aquella ocasión sí se organiza una salida en este caso de militares en un camión, se desplazan a un sitio determinado y cuando vuelven ellos lo que cuentan es que a unos 20 metros del suelo habían visto una luz extraña que calificaban de un diámetro apreciable, un diámetro que en el mayor de los casos llega a evaluar en 50 metros, y que aquella luz, que evidentemente a 20 metros del suelo no podemos decir que fuera un objeto conocido si no lo hubieran identificado, pues fueron ellos mismos, los 20 soldados, los que atestiguan y dan testimonio de ese incidente. Como os comentaba, incidente que todavía está clasificado. Otro de ellos, el que se produce el 11 de diciembre de 1968, y en el que, aquí es curioso, porque en la carretera del Garrobo, que sabéis que es un sitio que pilla en la cornisa ya del Aljarafe, en una de aquellas líneas ortotécnias que hablaba el propio Aimé Michel, o hablaban los clásicos del misterio, como Antonio Rivera, pues en ese lugar tan señalado de la geografía sevillana, se encuentran a las 9 de la noche a un objeto que estaría aproximadamente a una distancia de un kilómetro y una altura de entre 50 y 100 metros, que se desplazaba en dirección noroeste-suroeste, siguiendo las ondulaciones del terreno, velocidad y desplazamiento al igual que la del automóvil, y que luego el mismo fenómeno se pudo observar a unos 3 kilómetros en dirección norte-sur. Se llega incluso a hacer una fotografía del horizonte, de mala calidad por supuesto, en el que aproximadamente se cuadra un objeto circular que desde luego no solo era extraño, sino que además origina que desde la alcaldía del Garrobo se emitiera una carta de carácter formal informal, porque se dirige a Luis Navarro Garnica, que era el teniente general jefe del Estado Mayor del Aire, y en el cual tanto el alcalde de la localidad como un militar de graduación le piden a lo que es el MOA, el Mando Operativo Aéreo, que se encargue de analizar, de buscar de qué se trataba aquel extraño artefacto que se había visto. La carta está entera redactada, yo la he recogido en esta presentación que os tengo, se puede leer completamente, y bueno, es curioso porque el propio alcalde de la localidad se sirve también como testigo de aquel incidente. Igualmente, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en Morón de la Frontera, en los cuales en más de una ocasión se organizan salidas de lo que son Eurofighter, y en el que habitualmente se cuentan todos esos scrambles, que es como se llaman esas salidas cuando se busca un objeto volador no identificado. De todos ellos hay un expediente, y sin embargo nos encontramos que oficialmente solo hay 80 expedientes desclasificados. Si uno eleva una solicitud a lo que es el Ejército del Aire o al Mando Operativo Aéreo, en el cual se le solicita información sobre los expedientes desclasificados, siempre te van a remitir a los 80 que hay, afirmándote que no hay ninguno más. cuando lo curioso es que a diario se están produciendo informes de ese tipo. Pero bueno, también hay que entenderlo bajo la clasificación que evidentemente tiene. Si seguimos revisando estos incidentes de los que estamos hablando hoy, también nos encontramos en Cantillana un expediente curioso que en este caso pertenece a la Guardia Civil, no pertenece ya al Ejército, y que fijaos que estando destinado un guardia civil de apellido Lobatón en Casalla de la Sierra, una noche su hijo pequeño se pone malo. Acuden al médico del pueblo y el médico del pueblo dictamina que tiene apendicitis. No tenía ni las condiciones, ni tenía tampoco el conocimiento como para operar, como médico de cabecera que era, a un niño en aquella circunstancia, y le pide que haga el desplazamiento al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La familia se desplaza de Casalla de la Sierra a Sevilla, y yendo a la altura de Cantillana se van a encontrar que sobre las 2:30 de la noche una luz se coloca frente al vehículo y luego pasa a ubicarse justamente encima. Cuando está encima del coche, los padres no saben a dónde mirar, el coche tiene mal funcionamiento eléctrico, la luz la califican de muy fuerte y brillante, e incluso decían que era tan fuerte que los remaches del coche, tenéis que ubicaros en el año 1981, evidentemente, pues los remaches del coche incluso se veían por la luz, la luminosidad que daba. Lo curioso es que cuentan que una vez ingresado el niño en el hospital y una vez que se le hace el reconocimiento médico, las pruebas analíticas que reciben son todas negativas. El médico se había equivocado. Bueno, lo curioso es que al día siguiente regresan de Sevilla a Casalla, ven al médico, cuentan el susto que les ha pasado, les cuentan también la experiencia, les cuentan cómo examina el médico al niño, cómo no encuentra nada raro, y sin embargo, el médico, su médico de cabecera en Casalla de la Sierra, le dice que él no se ha equivocado, que los síntomas eran inequívocos y que aquel niño tenía apendicitis, sí o sí, inexcusable. ¿El cómo le puede llegar a pasar eso? Es lo que nos explican. Hay una pérdida de tiempo también, hay una pérdida en la que ellos, hay aproximadamente un periodo de una hora que no saben lo que pasa, y sin embargo cuando llegan a Virgen de Rocío se encuentran con la sorpresa, ¿verdad?, de precisamente su hijo estar bien de salud, en el sentido que no le tenían que operar. Hay quien extraoficialmente, cuando hablamos de este caso, pues decían que era la intervención del propio OVNI en lo que era esa enfermedad, no enfermedad, sino esa afección que llevaba el crío. Yo no me voy a atrever a afirmaros eso, sería una temeridad por mi parte, pero sí es verdad que cuando menos resulta extraño, básicamente porque el diagnóstico inicial parecía que no tenía lugar a duda, tal y como refleja el informe médico. Si seguimos viendo otros hechos que yo he metido dentro del apartado de esos hechos insólitos, ¿verdad? Fijaos que por la fotografía alguno lo conoceréis, la casa de los niños. La casa de los niños, que tiene toda una historia, más o menos yo la reflejo en la presentación, porque antiguamente fue y perteneció al ejército, pero luego pasó a manos de la Junta de Andalucía bajo el título de Centro de Educación Especial Instituto de Psicopediatría de Sevilla, o también llamado Chalet Santa Sofía, o también llamado el Cortijo de San Esteban, que está justamente pues cercano a lo que es la zona de Bellavista, la zona donde están los Hércules en este punto de Sevilla. Fijaos que aquí os quiero contar yo una historia, independientemente de lo que os cuente y de lo que os hable, pero una historia que es relativamente reciente. Este punto se encuentra muy cerca del depósito de la Guardia Civil, es decir, donde suelen dejar tanto coches como las planeadoras que van pillando en toda la vega del Guadalquivir y van a parar allí. Es muy normal ver pasar todo lo que son las furgonetas de la Policía Nacional, incluso de la Guardia Civil, y en una ocasión Policía Nacional pasa por allí, una furgoneta, cuatro agentes dentro, y ven luces en lo que es la casa. Les llama la atención, ellos no se suelen meter en esas, saben que la gente va allí, saben que va a investigar, pero no se suelen meter. Pero por la hora que era, aproximadamente las 4 de la mañana, ellos dicen, vamos a parar, vamos a echar un vistazo, porque es raro. Se pararon, entraron con las linternas, no vieron a nadie, les extrañó, se dirigieron a la zona segunda, que es la zona donde podríamos decir hay unas especies de barracones que estaban dedicados a todo el ámbito de educación, educación especial a lo que se dedicaba este centro de psicopediatría, y allí lo que pueden ver es un niño al final de una habitación. Los cuatro agentes lo llaman, bueno, creyendo que podía ser de alguien que estaban por allí acampado, vete tú a saber lo que se les cruza por la cabeza cuando les ocurre esto, ¿verdad? Un niño que además ellos definían perfectamente como un niño de raya, un chaleco de raya, con pantalón corto, peinadito a la taza. Lo llaman por segunda vez, el niño no reacciona, se mete en una habitación que aparentemente la única salida que tiene es o por donde has entrado o una salida exterior, y ellos, haciendo todo lo que es una táctica habitual que usan en su trabajo, pues cubren la salida, con lo cual el niño no podía haber salido. Dos de ellos se dirigen a la habitación y la sorpresa es que el niño ya no estaba. ¿Dónde se había metido el niño? Eso es lo extraño. A mí me ha ocurrido allí, y de eso sí os hablo yo personalmente, de haber estado y haber llevado un grupo, explicar lo que pasa en aquella casa, por qué se llama la casa de los niños y demás, tirar para precisamente esa zona, y cuando se llega a un punto determinado del, llamémosle, el jardín, pues te encuentras a un niño que está como jugando, escondiéndose detrás de los árboles, y en ese momento una señora decirme, perdona, allí hay un niño. Digo, sí, ya lo he visto. ¿No le dicen nada? Digo, no te preocupes, que ese niño es de aquí, nosotros vamos a seguir a lo nuestro. ¿Pero cómo de aquí? Digo, sí, que vive aquí, que no te preocupes, luego hablamos con él. Entonces la mujer no la acababa de pillar, ¿no? Yo me imagino que serían los nervios. Y me lo preguntó otra vez, dice, ¿no le vamos a decir nada? Digo, no, señora, ese niño está muerto. Y es cuando la mujer ya empezó a ponerse nerviosa, enfocó con la linterna y no lo encontró. Aquel día venían dos agentes de la policía local de Dos Hermanas, amigos además, personales, y los dos se quedaron bastante impactados, porque decían, no es posible lo que hemos visto. Bueno, tan no es posible lo que hemos visto que el grupo dijo, bueno, hemos acabado ya, ya si quieres, ya por ahí tenemos bastante, ¿no? Y lo dejaron. A mí me sorprendió mucho. Hay otra ocasión que, estando allí, igualmente dos agentes de la policía local de Dos Hermanas en el grupo, tenemos y nos encontramos con una circunstancia curiosa. Yo recuerdo además que había una buena amiga mía, Isma Álvarez Hormigo, venía con su marido, y estaban los dos policías, estaban estos amigos nuestros, y hay un momento en el que comenzamos una sesión de psicofonías normales, con grabadoras normal y corriente. Y recuerdo que se empieza a preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Y a la respuesta, ¿cómo te llamas?, surge una voz que dice, Miguel. Y hay otra que dice, Alejandro. Claro, nos quedamos todos mirando y dicen, nos ha respondido a nosotros, ¿no? Y yo, sí. Pero eran sonidos que venían de fuera. Bueno, nos quedamos también bastante impresionados. Los dos policías locales me decían, esto es imposible. tú tienes que tener tú a alguien diciendo ahí afuera a Miguel y Alejandro. Digo, sí, hombre, yo no tengo otra cosa que colocar gente ahí afuera para asustar a vosotros, no tengo otra que hacer. Hasta cierto punto me molestó, ¿no? Pero ellos dos salieron, uno por un lado, otro por otro, cubrieron como si estuvieran entrando en un sitio, y cuando regresaron de hacer aquella pequeña batida por el sitio, dijeron, pues ¿sabes qué? Que no hay nadie. Pero aquellas voces se seguían escuchando. Y es cuando te dejan doblemente impresionado. Fijaos que estos dos agentes, que son, como os digo, buenos amigos, intervienen cuando realizamos la investigación en la alquería del Pilar en Dos Hermanas. Y en aquella ocasión, el alcalde Toscano, que ya no lo es, después de muchos años ha dejado la alcaldía de forma voluntaria, pues yo recuerdo que nos dieron permiso para entrar a investigar allí. La sorpresa fue que la primera ocasión en la que vamos fue básicamente de reconocimiento, además íbamos mucha gente, no se puede considerar aquello una investigación, pero la segunda, yo recuerdo que venía conmigo un compañero que era Manolo González, técnico en meteorología de Abengoa, y Manolo junto a mí estuvimos haciendo unas pruebas, y con nosotros estuvieron cuatro agentes de la policía local, y ellos fueron los que nos marcaban los sitios, los que estaban a la vera nuestra, los que iban hablando por los walkies, nos iban diciendo, los que a través de los walkies iban saliendo historias raras, sonidos raros, y que ellos delante mía me enseñaron todos los partes que tenían de hechos extraños que han ocurrido allí, de un sacerdote que baja las escaleras y señala un sitio determinado. El sitio es un cuadro que señala la hacienda Ibarburu, que está cerca, que sabéis que está abandonada, cualquiera entra allí ahora mismo, y que señala precisamente ese lugar. Se queda allí, desaparece. Es un señor que además identifican con un miembro de la familia Ibarra de antaño, que era sacerdote y que actualmente pues habita allí. Además, la gente que está en peluquería, la gente que está también en fotografía, han tenido encuentros con ese mismo sacerdote. Con lo cual, muy extraño es encontrarse estas cosas. Fijaos, vuelvo a la casa de los niños porque recuerdo que en una de las ocasiones que estuvimos no hace demasiado, bueno, ya hace un verano, casi un año, el tiempo vuela, recuerdo que llegamos allí y decidimos hacer lo primero una sesión de Spirit Box. Hay quien no cree en la Spirit Box, a mí me trae sin cuidado, sinceramente, a mí me da buen resultado, como me da buen resultado, pues la uso. Y recuerdo que hay una ocasión en la que venía un amigo mío llamado Raúl y un grupo de amigos de él, uno de ellos especialmente descreído, de hecho que tú nada más que lo ves por los comentarios que hace, ya sabes que te va a boicotear todo lo que es la experiencia de la noche. Bueno, te quedas bien, a ver qué le vas a hacer. Y cuando empezamos con aquella sección, hay un momento en el que la maquinita, le preguntamos, ¿con quién quieres hablar? Y dice, con Juan. Juan suele salir mucho en la Spirit Box, para habitar adentro. Pero la cosa es que sale mucho. Dice, con Juan. Digo, bueno, mira, qué bien. ¿Alguno de aquí se llama Juan? Todo el mundo callado. Menos este chaval que os digo, que estaba muy, muy fijo mirándome. Yo me llamo Juan. Digo, ah, mira qué bien. Digo, pues a lo mejor quiere hablar contigo. Y la máquina siguió hablando. Dice, no, conmigo no. Y dice la máquina, sí, contigo. Digo, pues creo que quiere hablar contigo, ¿eh? A él se le iba cambiando la cara. Él miraba al amigo, a Raúl, le decía, esto lo habéis montado vosotros. Dice, sí, hombre, nosotros qué vamos a montar. ¿Tú quién eres? Y le dice la máquina, la madrina. Bueno, ya sabéis cómo funciona esa máquina. Es un barrido. Y la madrina no suena así, sino que te lo va diciendo silábicamente. Pero te enteras. y en aquella ocasión nos enteramos bien. La madrina. Al chaval se le cambió la cara. ¿Y qué quieres de mí? Y la máquina le dijo paz. Le dijo paz, le dijo familia, le dijo problemas que había tenido en la infancia. Bueno, le estaba dando una serie de datos tan concretos que el chaval nos lo dijo, que era imposible que eso no supiera nadie. Para rematar aquel día, recuerdo que decidimos ir a la azotea, que no es una visita recomendable porque el sitio no está bien, y allí planteamos una sesión de Ouija. Tablero que ya sabéis que yo no le tengo mucho aprecio, pero reconozco que da sorpresa. Y estando allí, nuevamente el chaval acabó por irse porque aquella situación lo había superado tanto que en los días posteriores él tuvo la oportunidad de contrastar los datos con su familia y ver cómo todo lo que le había dicho aquella máquina era real. Hicimos aquella sesión de Ouija, preguntamos por el nombre del oficial que se quedó allí, que sufre también una tragedia familiar, y lo curioso fue que al cotejar el nombre con los registros, con los archivos, pues no solo nos había dado un nombre real, sino que también nos había dado incluso la graduación y el oficio. Es el oficio, ¿verdad, Luis? El arma a la que pertenecía. Con lo cual, hay veces que te lo tienes que creer, sinceramente. El pabellón de la muerte, como yo le digo, está también cercano a Sevilla Este. Allí hemos tenido la ocasión de hacer bastantes investigaciones. Es un sitio interesante porque aquí el informe que tenemos es del bombero. Los bomberos también emiten informes y también se encuentran cosas raras. Acordaos del hospital Manuel Loy, en Huelva, el que derribaron, que salen ardiendo unos corchones en la quinta planta cuando estaba abandonado el edificio. Acuden los bomberos, apagan el incendio, que le costó trabajo, y cuando estaban apagando el incendio, en el humo, uno de ellos vio como una monja, o una religiosa, una enfermera, alguien de blanco, en suma, se va por aquella quinta planta y le provoca, bueno, pues aquel hombre le provoca un problema, porque no sabía bien a qué se correspondía aquella aparición. Tanto es así que el informe del bombero está adjuntado con todo lo que fue la intervención por apagar, extinguir aquel incendio en el Manuel Loy. Es decir, los bomberos también tienen casos que son interesantes, en menor medida, obviamente, pero son interesantes. En el pabellón hay una historia que es curiosa, porque cuando nos tuvieron confinados, yo reconozco que fui de los afortunados que se podía pasear por Sevilla, ¿no? Pero también trabajando, si no, no. Cuando dejan el primer día salir, bueno, pues no había gente que no fuera a andar a cualquier sitio. Y yo recuerdo que tiré para el sanatorio pensando, ¿aquí quién va a ir? Aquí no hay nadie, más lejos que está esto, ¿no? Cuando yo iba camino del sanatorio de los muertos, aquello era una feria. Pues sí, allí había de gente que yo creo que los fantasmas estaban escondidos, ¿no? Entonces, bueno, digo, habrá que buscarse otro sitio. Y volviendo, un poco explorando el entorno, otro día ya diferente, vi a un camión de bomberos, de los muchos que se pasean por allí, y ese camión de bomberos, hay un momento en el que se para a mi altura y se baja uno de ellos. Yo me quedo mirando el camión y el señor que se baja era conocido. Niño, ¿qué haces aquí? Digo, pues mira, dando una vuelta, que tú sabes, tirando las piernas. Ah, yo creía que habías venido aquí al pabellón de la muerte. Digo, pues mira, la verdad es que no, ni siquiera he entrado, no me llama la atención. Pues aquí pasan cosas de esas de las tuyas. Digo, anda, vaya por Dios. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se suicida un compañero, se suicida asfixiándose, en este caso con el tubo de escape del coche, del camión, le mete una goma a la cabina y se asfixia y se muere. Dice, desde entonces se aparece aquí. Dice, de hecho, dice, vamos, de esto hace ya décadas. Dice, pero siguen ocurriendo hechos extraños. De hecho, nosotros hacemos este recorrido y en muchas ocasiones compañeros nuestros han dicho que han visto a un señor uniformado que se pasea por aquí. Todo era probar, todo era pasarnos por allí. Y, oye, ¿por qué no probar, verdad? El lugar, hay que decir que, como otros muchos en la zona, son de los que se suelen practicar ritos afrocaribeños. En una ocasión, incluso con un gato que habían sacrificado, ya sabéis que yo ese tema lo llevo muy mal, y más cuando son gatitos, pero reconozco que hay dos experiencias que a mí me llaman la atención. La primera es un día en la que, con una serie de sensores, con cámaras de visión nocturna, venía todo bastante bien equipado. Detrás, a la espalda mía, lo que se ve es a un señor con un mono azul que, andando de cara a la pared, de forma paralela a la pared, se perdía hasta entrar en una sala. Y aquello lo ve un grupo de personas. Y la segunda vez, o lo segundo de los hechos que nos han ocurrido allí, que es curioso, es un fenómeno de termogénesis, pero termogénesis selectiva. Es decir, un grupo de personas, pedirle un poco que fuera tocando a cada uno de ellos, e ir tocando a cada uno de ellos una masa de frío localizado. Hombre, yo para eso no tengo explicación. Para eso me serví de mi amigo Gustavo, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se atrevió a venir, que puso allí los aparatitos, que llevamos cámaras térmicas, yo no sé cuántos aparatos llevamos aquel día, pero cosas curiosas hubo. No quiere decir que fueran paranormales, pero curiosas cuando menos. Hubo una cosa muy curiosa, un momento en que todos los aparatos dejaron de funcionar, todos. Y de hecho yo llevaba un portátil que iba registrando imágenes, yo no sé si habéis visto las películas cuando tienen, iba registrando, tenía como 15.000 imágenes, iba grabando 8 imágenes por segundo el aparato. Y ahora empezó a borrar todas. Empezaron, ¿te acuerdas? O sea, tú veías la pantalla y se veía la imagen desaparecer, pero el tirón. Yo no sé por qué pasó, ¿vale? Pero sería muy fuerte, gente vomitando ahí, una señora desmayada, que yo fue ese día, pues, vamos, mira. Yo se me pone a acordarme de ese día, porque, o sea, yo no soy ni pro ni anti, yo voy, pongo los aparatos, veo lo que hay y veo algo. Intento buscar aplicación y a lo que hacía yo no le encontré aplicación, no me ha pasado nunca. Y las personas, dos personas que lo pasaron muy mal, eso es imposible fingir lo que le estaban pasando a esas personas. Imposible fingir. Era de mis primeras experiencias fuertes con José Manuel en ese sentido y por supuesto. No hemos tenido muchas más, pero bueno. Bueno, allí en lo de Carmona también hubo. Ah, sí. En el monasterio del Diablo ese también hubo sus cositas, ¿eh? Es cierto. Bueno, Gustavo, como os comentaba, cuando puede, cuando su cuerpo lo deja, le suele acompañar. Y desde un punto de vista científico, yo creo que nadie mejor que él para encarnar en este caso la ciencia. No estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él va a título personal. Pero... Él va a título personal, exactamente. Pero sí es verdad que, oye, cosas que son raras. Y aquellas señoras, como bien comentabas tú, una llega a hablar con un familiar fallecido, que mantiene una conversación que solo ella sabe. A nosotros nos sonaba a chino aquello. A chino en el sentido que, bueno, iba soltando palabras y tú ibas diciendo, pues vale. Pero ella le estaba encontrando sentido a todo. Entonces, cuando le decía la abuela, la herencia, pelea, Carmen, que es la hermana, marido, enfermo, es que iba cuadrando todo. Y allí, claro, a ti te va soltando aquello y a ti no te suena nada. La persona que es la que lo vive es la que lo va uniendo todo. Y la que sabe que el puzzle está completo. Además anunció también que iba a haber una defunción, que luego se produjo. Luego al cabo de los dos meses me llamó y me dice: oye, ¿te acuerdas de lo que nos dijo? Sí, pues se ha muerto mi hermana. Digo, vaya por Dios, hija, lo siento. Es decir, fue todo como bastante fuerte. En otra ocasión allí, en el pabellón, probamos el casco de Dios. Lo probamos con un compañero de televisión de 12TV, con Fran, y lo dejamos solo en una casetilla que hay allí, abandonada, que no me quedé allí por nada del mundo. Pero lo dejamos allí. Él se puso todo lo que son los sensores, el casco de Dios. No os imaginéis lo que sale en televisión, un casco de moto, todo lleno de... que no es así, es incierto. Son simplemente sensores que se colocan de entre 2 y 8, intensidad variable, una aplicación que ya se puede llevar incluso en el móvil, que va monitorizando las ondas cerebrales de la persona y sabes en todo momento qué es lo que le está pasando por los picos que te dan. Con lo cual, se puede registrar bien, ¿no? Tú ves la aplicación y por el pico que tenga, sabes que está viviendo algo. Si se mantienen unos niveles estables, que no le está pasando nada. Pues yo recuerdo que aquel día Fran escuchó pasos, escuchó ruidos detrás suya e incluso susurros de alguien que le hablaba. E incluso ha habido gente que ha llegado a visualizar, ver, evidentemente por la acción de lo que es una estimulación externa del córtex cerebral, es decir, cuando le mete lo que es la corriente, que no es mucho, son 9 voltios, tampoco a 1,5 voltios por sensor. Y sí es verdad que hay personas que han llegado a ver allí a familiares incluso fallecidos, con lo que han podido hablar. Evidentemente, aquí juega mucho el papel de la sugestión, yo no os voy a engañar. Pero claro, hay otros hechos como esas conversaciones de las que os he hablado, que es un poquito más difícil de explicar. Fotografía de lo que es el pabellón de la muerte. Sevilla Este. No está muy lejos del Sanatorio de los Muertos. Está cerquita. Es un sitio que tiene días. Hay días que puedes ir y está muy bien. Muy bien. Sales de allí emocionado. Y hay días que no pasa nada. Pero eso es como en todo. Nadie te garantiza que vayas a un sitio encantado, presuntamente encantado, y vaya a ocurrir algo. Aquí de hecho está Lorenzo Cabeza, está Carmen Bravo, están hartos de ir a sitio y saben que no siempre se atiende a una regla fija, es decir, no siempre pasa, con lo que... Pero el sitio es muy bueno, el sitio es recomendable, preferiblemente ir en verano, no en invierno, porque hay muchos charcos de agua y para meter ahí un coche cuesta trabajo luego sacarlo, ¿eh? Un poquito lo que es aquello. No es un sitio que tenga mucho, es una nave, una galería central muy amplia, y luego es un pasillo lateral con tres habitaciones, dos habitaciones y un salón, ya está, y no hay paredes, prácticamente está todo derruido. Pero sí es verdad que se han obtenido muy buenos resultados y como tal, pues bueno, también se comparte, ¿verdad? El barracón del miedo. Lo del barracón del miedo es curioso, porque cuando íbamos a grabar un programa allí, nos encontramos a un coche de la Policía Nacional. Iba un coche de la Policía Nacional, una ambulancia y un coche de la secreta. Coche de la secreta primero, la ambulancia en medio, la patrulla detrás. Claro, imaginaos 6 personas, 3 cámaras, realización, el presentador y yo de copresentador. Y cuando pasan a nuestra altura, porque llamábamos la atención, imaginaos probando los focos, pantallas de LED, que es lo que hoy se usa, pues se ve desde atrás, ¿no? Y pasaron por allí, el coche de la secreta pasó de largo, la ambulancia también, pero la patrulla se para y nos dice: oye, ¿qué hacéis aquí? Decimos: mira, grabando un programa de televisión que vamos a emitir, no grabando, vamos a emitir en directo. ¿Me enseñáis el carnet de prensa? Dani Rosado le enseña la acreditación profesional suyo y yo le enseño la acreditación profesional mía. Vale, vale, no pasa nada. ¿Por qué estáis aquí? Por eso, porque vamos a hacer un directo desde aquí, ¿no? Porque ponen luego Viva Cable, 12 Televisión y lo ves. Y entonces cuando nos dicen, ustedes sabéis que aquí pasan cosas raras, ¿no? Claro, le decimos a la Policía Nacional, decimos, sí, claro, precisamente venimos por eso. Pues mirad, nosotros estamos aquí porque ha pasado un hecho extraño. Hay un pastor que tiene ahí las ovejas, en el otro lado, donde está el sanatorio, y estando el hombre recogiendo lo que son las ovejas para ya irse, de hecho el coche lo tenía allí, le han llovido piedras del cielo, le han caído piedras del cielo, lo han apedreado. Claro, la ambulancia en este caso lo que había hecho una segunda vuelta, no fuera a ser que pasaba algo, incluso iba posteriormente fue al sitio un veterinario, no fuera a ser que algún animal hubiera también pasado algo, y el hombre juraba y perjuraba que es que habían caído del cielo. Los agentes de la Policía Nacional le dijeron, a ver si han sido unos niños que te han tirado piedra, te han apedreado. Dice, no, porque las piedras vienen con dirección, aquello venía de arriba abajo y estaba precisamente allí dando una vuelta con informe, porque uno cuando se acerca, o cuando yo me acerqué al coche, vi sobre lo que es el salpicadero la redacción del informe, que la llevaban justamente en lo alto, y que al fin y al cabo lo que te viene a decir nuevamente que aquella zona en sí, bueno, pues es un lugar que está muy marcada, como esta, la del Sanatorio de los Muertos. A mí me trae buenos recuerdos, porque aquí en el interior de este edificio siempre se ha vivido algo, y la verdad es que nunca defrauda. Muchos sabéis que en este punto de Sevilla se dice que se aparece una niña que se llama Clara, la pequeña Clarita, que tenemos testificado y testimoniado que muere en el año 1968 en abril de una meningitis en esa tercera planta, una habitación en la 302, y que incluso el parte de defunción yo puedo decir que yo lo tenía en mi mano, con lo cual se podrá creer o no, pero la historia es real, y los que han estado allí y la han conocido saben que evidentemente ocurren cosas. También se habla del padre Miguel, que efectivamente hay un sacerdote que fallece en la zona de lavandería en el año 1971 de un infarto, y que también se aparece allí, o al menos eso cuentan los testigos, y que gusta también de ser una presencia un poco más violenta, ¿verdad? Allí hemos vivido también cosas interesantes. Allí, cuando más o cuando menos, hemos tenido experiencias raras. Lo de la linterna. Sombra rezando, que lo estaba yendo con la cámara térmica. La verdad que un sitio. Allí pusimos una linterna en un pasillo, a modo de rempón. Por aquel entonces el presupuesto no daba para tanto. Y la pusimos una linterna. Una linterna normal y corriente, enfocando hacia arriba. Y nos alejamos 5 metros, 5 o 6 metros más, ¿no? Y se le pregunta, Clara, si estás aquí, ¿puedes apagar la linterna? Claro, la respuesta mía fue rápida, hombre. Y la linterna se apagó. Dijimos, casualidad. Se le pregunta, ¿puedes encender la linterna? Y la linterna se enciende. ¿Puedes hacer que se apague lentamente? Y la linterna se apaga lentamente. Cuando no era una linterna que tuviera regulador, se apaga y se enciende, ya está. ¿Puedes encenderla lentamente? Y la linterna se enciende lentamente. ¿Puedes pasar por lo alto? Y se ve como algo pasa por lo alto. Pero ya llega un momento en el que dicen, no es posible. En otra ocasión, de las primeras veces que visitábamos el sitio, vino Laura Falcó con nosotros. A Laura Falcó los fantasmas le dan miedo, los fantasmas de ella, porque es muy imperativa. ¿Y tú quién eres? ¿Y te vas a acordar? ¿Y dime algo? Y el pobre fantasma se acojona, ¿no? Se acojona. Entonces a mí, yo cuando voy a un sitio de estos con ella me divierto mucho, ¿no? Que también es bueno divertirse. Pero yo recuerdo de las primeras veces que ella viene aquí, viene para presentar un libro que se llamaba Charlton House, que presenta en el Mercantil, y aquel día nos vamos luego para allá. Ella cada vez que presentaba un libro, la llevábamos de excursión. La llevábamos al pabellón, la llevábamos a, bueno, al pabellón, en este caso médico del sanatorio, ¿no? La llevamos, exactamente, la llevamos al cortijo de los ahorcados, al monasterio, a la mejorada baja, también estuvimos con ella, la llevamos unos pocos de sitios de excursión. Y hay un momento en el que, estando allí, ella saca la maquinita con la antena, de las primeras veces que yo veía esa maquinita. De hecho, yo he de reconocer que yo durante mucho tiempo he sido muy escéptico con ella, cosa por su sitio, ¿no? Pero cuando uno le abre las tripas, la ve, muchos sabéis que yo tengo estudiado electrónica industrial, es decir, la abro sabiendo que luego lo voy a poder montar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ella llega y le dice, si estás aquí, dime dónde, a dónde voy. Y la máquina, estábamos en el pabellón de suboficiales, allí aparece el cadáver de una prostituta en una arqueta que habían asesinado. Y la máquina le dice, adelante. ¿Qué quieres? ¿Que vaya adelante? Sí. Y ella empieza a andar adelante. Cuando llega a una bifurcación, dice, ¿ahora para dónde? A la derecha. Ella entra a la derecha. Sigue andando y llega a una puerta en la que da a las vistas de lo que es el sanatorio, o a la derecha hay como una cornisa y puede seguir andando. ¿Ahora hacia dónde? A la derecha. Sigue a la derecha. Hay dos o tres puertas. ¿Dónde? A la derecha. Primera puerta a la derecha. Sigue. Y hay un momento en el que hay unas escaleras. Sin ella preguntar, dice la máquina, baja. Baja. Yo ya, en ese momento, mi nivel de incredulidad era altísimo. Y el de sorpresa más todavía. Y cuando ella baja las escaleras, tuerce hacia el único sitio que más o menos está decente, y entonces cuando la máquina dice aquí, aquí, aquí, y luego suena una voz que dice aquí me mataron. Con lo que uno luego, cuando va recomponiendo la historia, obtiene un dato curioso. Cuando sacan a aquella mujer de la arqueta, en el sitio al que lo ponen, la ponen en el saco típico de los forenses, precisamente en aquel sitio. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Que te guíen de esa forma, que te lleven de esa forma, permitidme que lo dude mucho. Permitidme que lo dude mucho. La arquería del Pilar, de la que anteriormente os hablaba, bueno, de la arquería del Pilar, el otro día lo comentaba con Bertín O'Horne, que fue algo muy curioso, porque Sevilla tiene un fantasma. Sevilla tiene muchos fantasmas conocidos, muchos. El Parlamento de Andalucía, en el Ayuntamiento, que cada uno haga la lectura que quiera. Pero el Parlamento de Andalucía, sabéis que está quizás el fantasma más ilustre de Sevilla, que es Sor Úrsula, es el más conocido. Junto a Andalucía, yo tengo muchos informes por mi primo, es uno de los administradores del edificio, por la Policía Nacional que está fuera, por los guardias de seguridad que están dentro, por el personal de limpieza. Vamos, que uno se entera de muchísimas historias, unas son publicables, otras no. Luego hay otro fantasma muy conocido, que es el de Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. Fernán Caballero, el otro día, hablando con Bertín, hay un momento que es muy, muy curioso, porque el guión que llevábamos más o menos para seguir, directamente se fue a hacer puñeta. Cuando empezamos a hablar, yo le nombro ese apellido, Voz de Faber, Y él dice, anda, esa era una tía lejana mía. Y Vicky Martín Berrocal, que estaba por allí bastante asombrada, le dice, sí, hombre, ¿tu tía? Dice, sí, una tía lejana, pero cuéntame la historia. Y la historia que tiene Cecilia es que allí donde ella ha vivido se aparece. ¿Sabéis que este tipo de fenómenos extraños van vinculados a lo que es lo emocional, lo sentimental? Es decir, se quedan allá donde hay emociones. Donde no se va a aparecer es aquí en FNAC. Por ejemplo, aunque en el edificio antiguo de Avenida de la Constitución sí pasaban cosas, pero aquí, por ejemplo, no se va a quedar nadie. Normalmente donde se aparecen en la casa de uno es el sitio, el trabajo. Yo lo digo muchas veces, qué triste es morirte y aparecerte en el trabajo, ¿vale? Pero bueno, pues fijaos, Cecilia Bos de Faber tiene una curiosa historia. Ella vive en la calle San Luis, a la altura de la calle Inocente, y se aparece en la calle San Luis, a la altura de la calle Inocente, muy cerca de lo que hoy es el ambulatorio de la calle San Luis. Cecilia Bos de Faber vive en la arquería del Pilar y se aparece en la arquería del Pilar, como os he comentado anteriormente. Cecilia Bos de Faber está enterrada en el Panteón de Sevillanos Ilustres y se aparece en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Eso acreditado por la propia Universidad de Sevilla, por la propia Facultad de Bellas Artes. Y finalmente, cuando se rueda en Sevilla la serie allí abajo, María León cuenta cómo, estando en el Palacio de Monsalves, ella vive un hecho extraño, y es que entra en uno de los aseos de las habitaciones, la puerta se le cierra y se le abre la manilla de la ducha. Ella sale de allí como alma que lleva el diablo, y cuando sale tropieza con un iluminador, y el iluminador le dice, María, ¿dónde va? ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes tan mala cara? Dice, mira, me ha pasado esto, y le cuenta lo que le ha ocurrido, y él le dice, sí, claro, ese es el fantasma de aquí. Ellos le ponen jocosamente el nombre de Rocío. No es una niña que se llama Rocío, no es una niña que se llama Rocío. La calle Monsalve es perpendicular a la calle Fernán Caballero. Cecilia Bos de Faber, su sobrenombre es Fernán Caballero. ¿Y dónde vivió? En el Palacio de Monsalve. Si al final casi siempre una y una suelen ser dos, es curioso. Bueno, otros casos son curiosos, ¿no? Este que veis en pantalla es de una señora, ya con sus años, y recuerdo que llamaba a Localia porque decía que ella tenía un florero en su casa y el florero andaba, ¿no? Entonces no le echábamos cuenta a la pobre. No le echábamos cuenta porque se veía que de la cabeza no estaba muy bien, ¿no? Entonces tampoco íbamos a ir allí para perder tiempo. Pero un día de estos de verano, que en Localia no teníamos nada que hacer, que era raro el día que no teníamos nada que hacer, un cámara me dice, oye, vamos a ver a la mujer esta de la alfalfa. Venga, vale, vamos. Y nos fuimos para allá. Señora, somos de Localia. Venimos a ver el florero ese que tiene usted que anda. Ah, sí. ¿Por dónde va? ¿Por dónde está? Pues mira, por el pasillo iba hace un rato. Ya. Claro. Imaginaos, ¿no? Yo, como ustedes, yo me harto de reír, ¿no? Yo digo, señora, ¿y tiene hora de recogida el... ¿Tiene hora de recogida el florero? Dice, ahora mismo lo vamos a ver, no os preocupéis que voy a ver dónde está. Pues mira, en lo alto de la mesa está. Digo, entonces se le puede grabar, da su permiso, ¿no? Sí, sí, sí, hijo, pasa. Pasamos, ponemos la cámara. Quiero que notéis que la mesa tiene tapadera de cristal de un centímetro y el florero es de plata, de cristal con peana de plata. Ahí no hay imanes ni hay tontería, además es imposible. Yo me quedo mirando aquello y le digo aquello de, señora, en teoría esta presentación debería verse cómo se mueve, pero yo todavía no le cojo el truco a eso de insertar los vídeos. Pero la cosa es que, además sale hasta el dedito, como veis, para... Pero no sale. Bueno, la cosa es que esto estaba quieto y se empezó a mover lentamente. Se movía a razón de un milímetro cada 10 segundos. Pero cuando pasaron 2 minutos, el cacharrito estaba a mitad de camino. Entonces yo, asombrado, le digo al cámara: Gaby, pon un calibre, esto es de la ampollita, en lo alto de la mesa, a ver si está bien calibrada la mesa. Un nivel. Estaba bien nivelado, perfecto. Pero aquello se movía. Señora, el florero se va a caer. Tú no te preocupes, hijo, que cuando llega al borde se para. Digo, ¿y hace algo? Dice, sí, le da la vuelta a la mesa. No, a mí me miraba el cámara, me miraba Gaby y me decía, yo esto no me lo creo si no lo veo. Y le digo, señora, ¿y la historia que tiene el florero detrás cuál es? Dice, pues mira, hijo, desde el momento que me lo regalaron, me está dando por culo. No me lo digan así. A mí me lo regalan y no me gusta. El florero es de Félix Pozo. Félix Pozo era una joyería que había aquí en Sevilla, que era muy conocida. Y yo, tal y como me regalan, lo tiro. Subo a casa, entro en la salita y está el florero en la mesa. Ella piensa, lo he debido de pensar y no lo he tirado. Cojo el florero, lo meto en una bolsa, cierro la bolsa, palpo, veo que está el florero, bajo, lo tiro, subo arriba y el florero en la casa. Y claro, la mujer comprendió que es que el florero quería estar allí. Entonces, quien tiene perro, hay quien tiene gato, y esta mujer tiene un florero. Que no es malo. Que no es malo. Estas cosas, oye, estas cosas pasan, ¿eh? Otro edificio muy conocido a nivel de fantasmas conocidos de Sevilla es Casa Fabiola. Casa Fabiola, hoy día, que es Museo Belver, pasa por ser quizás el lugar más encantado de Sevilla, donde más cosas pasan, donde oficialmente no se puede investigar, y donde yo he tenido la ocasión de estar, porque cuando era propiedad del ayuntamiento, en régimen de alquiler, el policía local que estaba dentro, uno de ellos, buen amigo, pues tuvo la deferencia de invitarme. Se han hecho allí muchas cosas, pero a mí, sobre todo, lo que me llama la atención es cuando no estaba, no se llegó a abrir de cara al público, de cara a sustituir a las oficinas del Ayuntamiento de Sevilla, nunca llegó a operar, eso es comprobable. Y a mí un día me llama este amigo policía y me dice, oye, tengo un problema. Digo, ¿qué te pasa? Dice, se llama Óscar. Dice que estoy viendo desde la tercera planta a la segunda planta una sombra que está bajando. ¿A dónde va, Óscar? Va a la bodega. Digo, pues vete detrás y hace posible darle una foto. Y él lo hizo. Él empezó a hacer fotos de todo el edificio. De hecho, yo publico un artículo en el Correo de Andalucía y ninguna de las fotos que había era mía. Todas las fotos eran de la policía local. Y cuando él baja en la bodega, aquello desaparece. Él hace una psicofonía, que en aquella psicofonía la voz más entendible lo que dice es hace frío. La verdad es que en el sitio hace frío. Pero fijaos, no es, digamos, un fantasma desconocido. Realmente se corresponde con el fantasma de Nicolás Weisman, que Nicolás Weisman era el que sería posteriormente arzobispo de Westminster, que nace allí, que nace en el año 1802, y que a él, como cardenal arzobispo de Westminster, evidentemente su última voluntad era la de ser enterrado en Sevilla. Como cardenal arzobispo que era, donde lo entierran, en la abadía de Westminster. ¿Dónde se manifiesta? En el sitio donde tiene el vínculo. ¿Y dónde tiene el vínculo? Con Sevilla, con la Casa Fabiola. De hecho, la calle Fabiola se llama calle Fabiola por un libro de Nicolás Weisman que se llamaba Fabiola. Por eso se llama así la calle. Y la bodega, lo curioso de esta historia es que no era la bodega. era la cripta donde debía de reposar sus huesos, y que sin embargo, pues allí sigue. Hay otros muchos fantasmas: Bellas Artes, calle San Luis, viandas, la cárcel en la calle Sierpes, Facultad de Bellas Artes, Cementerio de los Ingleses, Diputación de Sevilla, Monasterio de Carmona, y que de alguna forma son estos expedientes que hoy he querido ver con vosotros, y que son, dentro de cada uno, su género y por el cuerpo que han emitido un informe, pues esos expedientes X oficiales que tiene la ciudad de Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero recuerden que tienen una cita el próximo viernes de 10:30 a 8:30 de la tarde, más bien al contrario, de 8:30 a 10:30 de la tarde noche. Un programa Voces del Misterio al que también pueden seguir a través de todos sus medios digitales, en todas las plataformas y por supuesto en la redifusión en esta casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Les dejamos. Les deseo que sean muy felices y que en la compañía de Voces del Misterio y de Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta la próxima semana.